contando a Sofía que estaba en la feliz, la verdad. Dice que estaban ahí en el arbusto y le estaban diciendo,